Cuando alguien se atreve a tener un sueño, uno sospecha que es Dios quien se puso a hablar. Y aunque el mundo no comprende, en el corazón se enciende la increíble y hermosa locura de soñar. Y no se dan cuenta de que todos necesitan, y no se dan cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible que nos contagia un sueño de verdad. Cuando alguien se atreve a luchar por un sueño, renunciar a lo que sea por un ideal, remando contra la corriente, es el corazón quien siente luz en medio de la gente que no sabe dónde va. Y no se dan cuenta de que todos necesitan, y no se dan cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible que nos contagia un sueño de verdad. Cuando alguien da su vida por un sueño, aunque duelan las heridas y la soledad, siempre podrá levantarse a pesar de haber caído, para empezar de nuevo una y mil veces más. No se da cuenta de que todos necesitan, y no se da cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible que nos contagia un sueño de verdad. Aunque el mundo tenga miedo de los sueños, aunque sea lo más normal la mediocridad, aunque nadie crea en nada y nadie se juegue por nada, siempre habrá alguien que se tome el riesgo de soñar, alguien que se da cuenta de que todos necesitan, alguien que se da cuenta de que el mundo necesita de la belleza irresistible, de la fuerza incontenible.